Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La Mosca en la Radio. Un programa psicalíptico, entomológico, críptico, mágico, cómico y musical para personas de estrecho criterio. Mister, you won't hear a sound when your whole world comes. Radio Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 59, hoy que es martes 6 de marzo del año 2012. Y pues lo que escuchamos ahora es un disco, dos canciones de un disco que justamente hoy sale a la venta, hoy se presenta a nivel mundial, que es el Wrecking Ball de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tenía ya varios años sin grabar, tenía varios años de haber dejado a su banda fundamental de E Street Band. Habían muerto dos músicos suyos, que en 2008 murió el tecladista Danny Federici y el gran saxofonista Clarence Clemons, que murió el año pasado, que fue una gran pérdida. Ya tenía un hombre de 60 y tantos años, pero seguía tocando el sax impresionantemente, y de hecho aparece en un par de canciones de este nuevo álbum, Wrecking Ball, algo así como bola de esas bolas que usan para destruir edificios, que, bola destructora, no sé cómo llamarlo. Y escuchamos las dos primeras piezas que abren el disco, que fue We Take Care of Our Own y Easy Money. Las dos son muy Bruce Springsteen. La primera, We Take Care of Our Own, es clásica del estilo de Springsteen en muchos de sus discos, y la canción Easy Money es más apegada al folk, con este violincito por ahí, la tonada, los coros. La primera parte del disco está de hecho muy apegada a la música folk, en este caso. La segunda está más apegada, digamos, un poco al soul y al gospel, ya lo irán escuchando. Vamos a tocar el disco completo esta tarde, que como les digo, se presenta el disco a nivel mundial. Vamos con dos cortes más entonces. La primera se llama Shackle and Drown, es también una canción muy en el corte folky de que se mantiene en este disco. Y luego viene una que se llama Jack of All Trades. Esta es una balada muy hermosa, una especie de balada valseada, digamos, un poco en tono de vals. Tiene un solo de trompeta por ahí y tiene un solo de guitarra, nada menos que con Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. No deja de ser paradójico que una canción tranquila y lenta, casi un vals, tenga un solo de guitarra de un músico que se caracteriza por su agresividad, por su forma de tocar la guitarra, pero es un contraste muy, muy, muy interesante el que hace Tom Morello en esto. Entonces vámonos con dos temas más, porque el disco lo quiero tocar todo completo y el tiempo es corto. Shackle and Drown y Jack of All Trades con Bruce Springsteen de su nuevo disco Wrecking Ball. Radio Online. Great morning lights, bit soon shade. Another day older, closer to the grave. Closer to the grave, and come the dawn. I'm over small and shackled and drawn. Shackled and drawn, shackled and drawn. Carried on, we're trudging through the dark and all have gone wrong. I woke up this morning shackled and gone. Hey, hey. I always love the feel of sweat on my shirt. Stand back, son, and let a man work. Let a man work, is that so wrong? I woke up this morning shackled and drawn. Shackled and drawn. Pick up the rocks and carry it on. What's a poor boy to do? It all's gone wrong. I woke up this morning shackled and drawn. Freedom's son's a dirty shirt, the sun on my face, and my shovel in the dirt. Shovel in the dirt keeps the devil gone. I woke up this morning shackled and wrong. Shackled and wrong, shackled and wrong. Pick up the rocks and carry it on. It's a poor boy to do but keep singing a song. I woke up this morning shackled and wrong. Working man pays the bill. It's still fat and easy up on Bankers Hill. Up on Bankers Hill, the party's going strong. Down here below, we're shackled and drawn. Shackled and drawn, shackled and drawn. Pick up the rocks and carry it on. Trudging through the dark in a world gone wrong. Well, that was known and shackled and drawn. Shackled and drawn, shackled and drawn. Pick up the rocks and carry it on. What's a poor boy to do but keep singing his song? I woke up this morning shackled and drawn. Working man grows thin. It's all happening. happened before, and it'll happen again. It'll happen again. Yeah, they'll bet your life I'm a jack of all trades. Darling, we'll be alright. Now sometimes tomorrow comes soaked in treasure and blood. Here we stood the drop, now we'll stand the flood. There's a new world coming, I can see the light. I'm a jack of all trades, we'll be alright. So you use what you've got, and you learn to make do. You take the old, you make it new. If I had me a gun, I'd find the bastards and shoot them on sight. I'm a jack of all trades, we'll be alright. I'm a jack of all trades, we'll be all right. Esto fue Bruce Springsteen con Shackle and Drown y Jack of All Trades del nuevo disco Wrecking Ball, que como les dije aparece el día de hoy a nivel mundial. Esta es una primicia, digamos, de La Mosca en la Radio. Un gran disco de Springsteen, regresa a la vieja forma de discos como The River, de aquella época en que grabó Born in the USA, etcétera. Cuando cantaba en arenas, en grandes estadios, lo cual muchos de sus seguidores extrañan, porque de repente él decidió dejar de hacer eso, dejó a la E Street Band, empezó a hacer colaboraciones, conciertos en pequeños lugares con su guitarra, y ahora recuperó a la E Street Band. Desgraciadamente, pues sobrevino la muerte de Clarence, y esto lo afectó en muchas maneras, la muerte de Clarence Clemons. Y este disco sí recupera mucho del viejo Bruce Springsteen, a quien muchos conocen como The Boss, el jefe. Y lo demuestra en este álbum, en el que, curiosamente, siguiendo un poco esta tendencia que ha tenido gente como Tom Waits, de recuperar las raíces de la música norteamericana, de la música estadounidense, básicamente. En este caso se retoma mucho del gospel y del folk. En esta primera parte del disco se refiere mucho más a la música folk, como se escuchará en la canción Dead to My Hometown, que es la canción que sigue, una de las dos que sigue, que tiene este aire, incluso que lo tenía también la canción que acabamos de escuchar, la de Jack of All Trades. Dead to My Hometown también recoge esta como influencia irlandesa tan, tan notoria en la música tradicional norteamericana, esta influencia que viene de las islas británicas y en especial de Irlanda. Y en Dead to My Hometown hay esto, y además hay una letra bastante crítica, porque también sus letras siguen siendo tan críticas como siempre, cuestionando todo el tiempo al sistema de vida norteamericano, al American Way of Life famoso. Pues Springsteen es uno de los principales críticos, a pesar de que viaja en avión particular, en jet particular a todos lados, y que no se puede quejar de falta de dinero, pero bueno, sigue defendiendo mucho a... criticando mucho al gobierno norteamericano, sobre todo. En su momento criticó al Reagan, en su momento criticó a Bush. Ahora, más que cuestionar a Obama, cuestiona, digamos, toda esta cuestión de la crisis internacional que estuvo a punto de hacer de estallar en Europa, y que parece que se ha toreado más o menos a pesar del problema en Grecia. Y bueno, entonces esta es la canción Dead to My Hometown, y enseguida escucharemos... hay dos versiones de este nombre, de esta canción, no sé cuál es, como el disco acaba de salir, todavía no lo tengo físicamente. O se llama Wrecking Ball, como el disco, o se llama la canción This Depression, es la que sigue. Pero es una canción en la que habla sobre la destrucción del Estadio de los Gigantes de Nueva York. Y por eso pienso que el verdadero nombre de la canción es Wrecking Ball, porque habla de esta bola que destruye edificios, en este caso el Estadio de los Gigantes. A ver qué les parece esta canción, junto con Dead to My Hometown. Este es Bruce Springsteen de su álbum Wrecking Ball en La Mosca en la Radio. Radio Online. alone. This is my confession. I need your heart in this depression. I need your heart. Baby, I've been alone, never this alone. Had my face shake, but never hopeless. This is my confession. I need your heart in this depression. I need your heart. Esto fue Death to My Hometown y This Depression. Ya verifiqué bien, esta canción es This Depression. Yo estaba como no conozco todavía el disco bien, porque apenas salió hoy, apenas lo que hace escuchar una sola vez. Entonces, enseguida lo que vamos a escuchar sí es Wrecking Ball, que es la canción sobre la destrucción del Estadio de los Gigantes de Nueva York. Y debe ser más bien de los Gigantes de San Francisco, el equipo de base. Voy a averiguar bien, porque aquí sí mi desconocimiento sobre cuál estadio fue el que se destruyó. Tendré que investigar y me disculpo un poco. Pero la canción Wrecking Ball, que es la que viene, tiene mucho que ver también con un disco que grabó Bruce Springsteen hace 2 o 3 años, que se llama The Seeger Sessions, donde hace versiones de canciones del gran compositor folk Pete Seeger, legendario, mítico, una de las grandes influencias de Bob Dylan también. Y Wrecking Ball es una canción folky, donde justamente le hace un homenaje también musicalmente, digamos, en cierto modo a Pete Seeger. Y la otra canción que vamos a escuchar es una donde aquí hay un ya como que sí suena un poquito como lo que hacía Springsteen en los 60, quiero decir en los 70 y en los 80. La canción se llama You've Got It, tú lo tienes. Es muy el sonido clásico de Bruce Springsteen. Es un gran tema, realmente muy, muy, muy bueno. Y creo que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo, porque es una gran canción. El disco, como les dije, salió apenas hoy 6 de marzo sale a nivel mundial. Obviamente en México, que me imagino que no está todavía físicamente, pero por eso la idea de que La Mosca se los esté presentando esta tarde de 6 de marzo, justamente. Me gusta. No es la primera vez que coincidimos por alguna vez. Creo que el de Dead Weather también lo presentamos en su momento, el primer disco de Dead Weather. Y bueno, ha habido esas coincidencias de que el programa coincide con la aparición de un disco. En fin, vamos entonces a escuchar ahora sí Wrecking Ball y la canción You've Got It, dos muy buenos temas del muy buen disco Wrecking Ball del gran Bruce Springsteen. No more secrets now, my crew. Tu radio online. I was raised out of steelhead swamps of Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. Hard times go, and hard times come, and hard

esto que estamos escuchando no es Bruce Springsteen, es la banda que estamos usando como fondo mientras hablo, que es un grupo poco conocido de rock sureño que se llama Tedeschi Trucks Band, de su disco Revelator del año pasado. Lo estamos usando como fondo del programa de Bruce Springsteen, de quien acabamos de escuchar entonces dos estupendas canciones, Wrecking Ball y You've Got It. Igual de buenas son las que siguen. Rocky Ground se llama la que viene. Bueno, antes les quiero comentar algo. Hoy martes 6, porque bueno, para mí es importante y para la gente que le gusta leerme también. Hoy inicié una nueva columna periodística dedicada específicamente a la música, una columna semanal que se llama Gajes del Orificio, que va a salir todos los martes en el suplemento Hey de Milenio Diario. Y hoy la inicié con un texto sobre el nuevo disco Los Cranberries, que por cierto el programa de la próxima semana, dentro de 8 días, va a estar dedicado a este nuevo disco de Los Cranberries, al disco Roses. Y bueno, espero que lo lean, va a salir cada martes, como les dije, en la sección Hey, la sección de espectáculos de Milenio Diario. Tengo entonces mi columna Cámara Húngara los sábados, donde hablo de política, y mi columna de música Gajes del Orificio, todos los martes en Hey de Milenio. En fin, un pequeño comercial nada más. Y como les dije, vamos a escuchar dos grandes piezas muy interesantes, sobre todo Rocky Ground se llama la que viene. Es una canción interesante porque esta canción sí rompe completamente completamente, diría yo que sí, con el estilo del disco, porque es una canción donde mete elementos incluso de medio raperos. Hay por ahí una chava que hace una parte rapeada, coros, loops, etcétera. Es una canción realmente muy, muy interesante. Hay gente a la que no leí por ahí algunas reseñas y como que no les gustó mucho, pero se llama Rocky Ground. A mí me parece muy interesante y a mí sí me gustó el tema. Y luego viene otra canción que es mucho más gospel, con el coro mucho más religiosa. Se llama Land of Hope and Dreams, la tierra de la esperanza y los sueños. Un gran tema de Springsteen, que para los fans, para quienes realmente son seguidores de Bruce, les va a resultar familiar, porque es la canción con la que últimamente he cerrado algunos de los conciertos. Y de hecho hay un disco que se llama Live in New York del año 2001, ya tiene tiempo, pero donde viene esta canción como cierre del concierto. Pero esta es la versión en estudio ya hecha, ya trabajada y muy bien producida, entonces creo que la van a disfrutar mucho. Entonces, esto es Rocky Ground, escúchenla, es una canción interesante y curiosa, y Land of Hope and Dreams, una belleza, con el gran Bruce Springsteen de su nuevo álbum Wrecking Ball. Tu radio online. Rise up, shepherd, rise up. Your flock is roaming far from the hill. Stars have faded, the sky is still. Angels are shouting glory and hallelujah. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. 40 days and nights of rain washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock, get them to higher ground. Flood waters rising in Canaan bound. Judgment.

Pues esto fue Rocky Ground y Land of Hope and Dreams con Bruce Springsteen. Y ya llegamos al final del programa. Estos programas de una hora se van como agua rápidamente, pero bueno, alcanzamos a escuchar completito el disco Wrecking Ball. Bueno, nos falta una canción con la que vamos a cerrar. Este disco, que como les dije, salió hoy, de Bruce Springsteen, Wrecking Ball. Un gran disco. Si les gustó, pues seguramente los que son seguidores de The Boss van a conseguirlo próximamente, y yo lo recomiendo ampliamente. Vamos a cerrar el programa. En los controles estuvo Lorna. Estamos aquí en el, como siempre digo, en el corazón mismo de la colonia Anáhuac, con La Mosca en la radio. Y vamos a cerrar con un tema que se llama We Are Alive. Esta canción, que es la que cierra el disco, de algún modo también sintetiza las dos mitades del mismo, en el sentido de que tiene elementos folk y también tiene elementos como de gospel, como de soul. Entonces es una canción muy bella también, perfecta para cerrar el álbum y para cerrar el programa. Yo soy Hugo García Michel, los espero aquí dentro de 8 días, que vamos a dedicar el programa, como les dije, al nuevo disco de los Cranberries. Y esto es We Are Alive con Bruce Springsteen, y nos escuchamos dentro de exactos 8 días. Hasta pronto. Tu radio online. There's a cross up yonder on Calvary Hill. There's a slip of blood on a silver knife. There's a graveyard kid down below. Red night did come to life. Well, above the stars they crackle in fire. A dead man's moon throws 7 rays. Well, we put our ears to the cold gravestones. This is the song they'd sing. We are alive, and our bodies lie alone here in the dark. Our spirits rise to carry a fire and light the spark, to stand shoulder to shoulder and heart to heart. Voice cried, I was killed in Maryland 1877, when the railroad workers made their stand. Well, I was killed in 1963, one Sunday morning in Birmingham. Well, I died last year crossing the southern desert, my children left behind in San Pablo. Well, they've left our bodies here to rot. Oh, please let them know we are alive. Oh, I know we lie alone here in the dark. Our souls will rise to carry the fire and light the spark, to fight shoulder to shoulder and heart to heart. Your mind rest easy, sleep well, my friend. It's only our bodies that betray us in the end. I woke last night in a dark and dreamy deep. From my head to my feet, my body gone stone cold. There were worms crawling all around me, fingers scratching at an earth black and 6 foot low. Alone in the blackness of my grave, alone I'd been left to die. And I heard voices calling all around me. The earth rose above me, my eyes filled with sky. We are alive, our bodies lie alone in the dark. And so- special request. Hope you enjoy it. I try to find how my heart. Este fue Tu Amor con la Gabo. Te esperamos el próximo martes al zumbar las 6 de la tarde. Hasta entonces.